Allan Kardec. La Génesis. La Génesis según el Espiritismo. Capítulo 6, Uranografía General. Nota de pie, 14. Este capítulo ha sido extraído textualmente de una serie de comunicaciones dictadas a la Sociedad Espírita de París, en 1862 y 1863, con el título Estudios Uranográficos, firmadas con el nombre Galileo. El medium fue el señor Camilo Flammarion. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. El espacio y el tiempo. La materia. Las leyes y las fuerzas. La creación primera. La creación universal. Los soles y los planetas. Los satélites. Los cometas. La Vía Láctea. Las estrellas fijas. Los desiertos del espacio. Sucesión eterna de los mundos. La vida universal. La ciencia. Consideraciones morales. El espacio y el tiempo. 1. Se han dado varias definiciones del espacio, entre las cuales la principal es esta. El espacio es la extensión que separa a dos cuerpos. De ahí, ciertos sofistas han deducido que donde no haya cuerpos no habrá espacio. Algunos doctores en teología se basaron en esto para establecer que el espacio es necesariamente finito, alegando que cierto número de cuerpos limitados no podría formar una serie infinita, y que allí donde se acabaran los cuerpos también se acabaría el espacio. El espacio también ha sido definido como el lugar donde se mueven los mundos, el vacío donde actúa la materia, etc. Dejemos todas esas definiciones, que nada definen, en los tratados donde descansan. Espacio es una de esas palabras que representan una idea primitiva y axiomática, evidente de por sí, y a cuyo respecto las diversas definiciones que se puedan dar no hacen más que oscurecerla. Todos sabemos qué es el espacio, y por mi parte solo quiero manifestar que es infinito, a fin de que nuestros estudios ulteriores no encuentren ninguna barrera que obstaculice las investigaciones de nuestra mirada. Ahora bien, digo que el espacio es infinito, por el hecho de que es imposible imaginarse un límite cualquiera para él, y porque, a pesar de la dificultad con que nos topamos para concebir lo infinito, nos resulta más fácil avanzar eternamente por el espacio, con el pensamiento, que detenernos en un punto cualquiera después del cual no encontrásemos más extensión para recorrer. Para imaginarnos la infinitud del espacio, tanto como nos lo permitan nuestras limitadas facultades, supongamos que, partiendo de la Tierra, perdida en medio del infinito, hacia un punto cualquiera del universo, con la velocidad prodigiosa de la chispa eléctrica, que recorre millares de leguas por segundo, tras haber recorrido millones de leguas poco después de dejar este globo, nos encontramos en un lugar desde donde apenas lo divisamos con el aspecto de una pálida estrella. Transcurrido un instante, siguiendo siempre en la misma dirección, llegamos a esas estrellas lejanas que vosotros apenas divisáis desde vuestra estación terrestre. A partir de ahí, no solo la Tierra desaparece por completo para nuestra mirada en las profundidades del cielo, sino que también vuestro Sol, con todo su esplendor, se ha eclipsado por la extensión que nos separa de él. Impulsados siempre por la misma velocidad del relámpago, a cada paso que avanzamos en la extensión transponemos sistemas de mundos, islas de luz etérea, carreteras de estrellas, parajes fastuosos donde Dios sembró los mundos con la misma profusión con que sembró las plantas en las praderas terrestres. Ahora bien, hace apenas unos pocos minutos que andamos, y ya nos separan de la Tierra cientos de millones de leguas, miles de millones de mundos han pasado delante de nuestra vista y, en la realidad, escuchad esto. No hemos avanzado un solo paso en el universo. Si continuáramos durante años, siglos, miles de siglos, millones de períodos 100 veces seculares, y siempre con la misma velocidad del relámpago, tampoco habríamos avanzado ni un paso. Sea cual fuera el lugar hacia donde nos dirigiésemos a partir de ese granito invisible que hemos dejado y que se denomina Tierra. Eso es el espacio. 2. El tiempo, al igual que el espacio, también es una palabra que se define por sí misma. De él nos formamos una idea más exacta si lo relacionamos con el todo infinito. El tiempo es la sucesión de las cosas. Está ligado a la eternidad del mismo modo que las cosas están ligadas a lo infinito. Supongamos que nos hallamos en el origen de nuestro mundo, en la época primitiva en que la Tierra todavía no se movía al impulso divino, en una palabra, en el comienzo de la Génesis. Por entonces, el tiempo todavía no había salido de la misteriosa cuna de la naturaleza, y nadie puede decir en qué época nos hallamos, dado que el péndulo de los siglos todavía no ha sido puesto en movimiento. Pero... silencio. ¿Suena en la campanilla eterna la primera hora de una Tierra aislada? El planeta se mueve en el espacio y, desde entonces, existen la tarde y la mañana. Más allá de la Tierra, la eternidad permanece impasible e inmóvil, aunque el tiempo marche para muchos otros mundos. En la Tierra, el tiempo la sustituye, y durante una determinada serie de generaciones se contarán los años y los siglos. Transportémonos ahora al último día de ese mundo, a la hora en que, curvada por el peso de la vetustez, la Tierra se borrará del libro de la vida para no volver a figurar en él. ¿Se interrumpe entonces la sucesión de los acontecimientos? ¿Cesan los movimientos terrestres que medían el tiempo, y el tiempo se acaba con ellos? Esta sencilla exposición de las cosas naturales que dan nacimiento al tiempo, que lo alimentan y dejan que él se extinga, basta para mostrar que, visto desde el punto en que debemos colocarnos para nuestros estudios, el tiempo es una gota de agua que cae al mar desde una nube, y cuya caída se mide. Hay tantos mundos en la vasta extensión, como tiempos diversos e incompatibles. Fuera de los mundos, solamente la eternidad sustituye esas efímeras sucesiones y llena tranquilamente con su luz inmóvil la inmensidad de los cielos. Inmensidad sin límites y eternidad sin límites. Esas son las dos grandes propiedades de la naturaleza universal. La mirada del observador que atraviesa, sin encontrar jamás algo que lo detenga, las inconmensurables distancias del espacio, y la del geólogo que se remonta más allá de los límites de las edades, o que desciende a las enormes profundidades de la eternidad, donde ambos se perderán un día, obran en concordancia, cada uno en su dirección, para adquirir esta doble noción de lo infinito, extensión y duración. Ahora bien, dentro de este orden de ideas, nos será fácil concebir que, puesto que el tiempo solo es la relación de las cosas transitorias y depende únicamente de las cosas que se miden, si tomásemos un siglo terrestre como unidad y lo acumuláramos de a miles para formar un número colosal, ese número nunca representaría más que un punto en la eternidad, del mismo modo que miles de leguas adicionadas a miles de leguas no dan más que un punto en la extensión. De ese modo, por ejemplo, ya que los siglos están fuera de la vida etérea del alma, podríamos escribir un número tan largo como el ecuador terrestre, y suponer que hemos envejecido ese número de siglos, sin que en la realidad nuestra alma cuente un solo día más. Y si agregamos a ese número indefinible de siglos una serie de números semejantes, larga como de aquí al sol, o todavía más considerable, y si imaginásemos que viviremos durante una sucesión prodigiosa de periodos seculares representados por la suma de esos números, cuando llegásemos al término, el inconcebible cúmulo de siglos que pesaría sobre nuestras cabezas sería como si no existiese, pues delante de nosotros estaría siempre toda la eternidad. El tiempo solo es una medida relativa de la sucesión de las cosas transitorias. La eternidad no es susceptible de ser medida desde el punto de vista de la duración. Para ella no hay comienzo ni fin. Todo es presente. Si siglos y siglos son menos que un segundo en relación con la eternidad, ¿qué será la duración de la vida humana? La materia. 3. A primera vista, nada parece tan profundamente variado, ni tan esencialmente distinto, como las diversas sustancias que componen el mundo. Entre los objetos que el arte o la naturaleza nos ponen a diario ante nuestra mirada, habrá dos que revelen una perfecta identidad o, al menos, una paridad de composición. ¿Cuánta diferencia, desde el punto de vista de la solidez, de la compresibilidad, del peso y de las múltiples propiedades de los cuerpos, entre los gases atmosféricos y una veta de oro, entre la molécula acuosa de la nube y la del mineral que forma la corteza ósea del globo? ¿Cuánta diversidad entre el tejido químico de las diferentes plantas que adornan el reino vegetal y el de los representantes no menos numerosos de la animalidad en la Tierra? No obstante, podemos establecer como principio absoluto que todas las sustancias, conocidas y desconocidas, por más distintas que parezcan, sea desde el punto de vista de su constitución íntima o desde el aspecto de sus acciones recíprocas, no son, de hecho, más que modos diversos con los cuales se presenta la materia, variedades en las que ella se transforma bajo la dirección de las innumerables fuerzas que la gobiernan. 4. La química, cuyos progresos han sido tan rápidos después de mi época, en que sus propios adeptos todavía la relegaban al dominio secreto de la magia. Esa nueva ciencia que se puede considerar, con justa razón, hija del siglo de la observación, y basada únicamente, con más solidez que sus hermanas mayores, en el método experimental. La química, digo, hizo a un lado los cuatro elementos primitivos que los antiguos estuvieron de acuerdo en reconocer en la naturaleza. Mostró que el elemento terrestre no es más que una combinación de diversas sustancias variadas hasta lo infinito. Que el aire y el agua son igualmente susceptibles de ser descompuestos, que son el producto de un cierto número de equivalentes de gas. Que el fuego, lejos de ser también un elemento principal, es apenas un estado de la materia, resultante del movimiento universal al que está sometida, y de una combustión sensible o latente. En compensación, descubrió un número considerable de principios, hasta entonces desconocidos, que le parecieron formar, mediante determinadas combinaciones, las diversas sustancias, los diversos cuerpos que ha estudiado y que actúan simultáneamente, según ciertas leyes y en ciertas proporciones, en los trabajos que se realizan dentro del gran laboratorio de la naturaleza. Dio a esos principios el nombre de cuerpos simples, indicando de ese modo que los considera primitivos y que no se pueden descomponer, y que ninguna operación ha podido, hasta hoy, reducirlos a fracciones relativamente más simples que ellos mismos. Nota de pie, 15. Los principales cuerpos simples son, entre los no metálicos, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el cloro, el carbono, el fósforo, el azufre, el yodo. Y entre los cuerpos metálicos, el oro, la plata, el platino, el mercurio, el plomo, el estaño, el zinc, el hierro, el cobre, el arsénico, el sodio, el potasio, el calcio, el aluminio, etc. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. 5. Con todo, allí donde se detienen las apreciaciones del hombre, incluso con el auxilio de los más asombrosos sentidos artificiales, prosigue la obra de la naturaleza. Allí donde el vulgo toma la apariencia por la realidad, donde el técnico levanta el velo y distingue el principio de las cosas, la mirada de aquel que ha podido captar el modo de obrar de la naturaleza apenas ve, en los materiales constitutivos del mundo, la materia cósmica primitiva, simple y única, diversificada en ciertas regiones en la época de su aparición, repartida en cuerpos solidarios entre sí mientras tienen vida, y que un día se desarticulan en el receptáculo de la extensión por efecto de la descomposición. 6. Hay cuestiones que nosotros mismos, espíritus amantes de la ciencia, no podemos profundizar, y sobre las cuales solo podríamos emitir opiniones personales más o menos hipotéticas. Acerca de esas cuestiones guardaré silencio, o justificaré mi manera de verlas. No obstante, la cuestión de que nos ocupamos no pertenece a esa clase. A quienes, por lo tanto, estuviesen tentados de ver en mis palabras únicamente una teoría osada, les diré, abarcad, si fuera posible, con una mirada investigadora, la multiplicidad de operaciones de la naturaleza, y reconoceréis que, de no admitirse la unidad de la materia, será imposible explicar, no diré solamente los soles y los planetas, sino, sin ir tan lejos, la germinación de una semilla en la tierra o la formación de un insecto. 7. La gran diversidad que se observa en la materia se debe a que, por ser ilimitado el número de las fuerzas que rigieron sus transformaciones, así como lo son las condiciones en que éstas se produjeron, las múltiples combinaciones de la materia no podían dejar de ser ilimitadas. Por consiguiente, ya sea que la sustancia que se considere pertenezca a los fluidos propiamente dichos, es decir, a los cuerpos imponderables, o bien que esté revestida de los caracteres y las propiedades ordinarias de la materia, no existe en todo el universo más que una única sustancia primitiva, el cosmos o materia cósmica de los uranógrafos. Las leyes y las fuerzas. 8. Si uno de esos seres desconocidos que consumen su efímera existencia en el fondo de las regiones tenebrosas del océano, si uno de esos seres de varios estómagos, una de esas nereidas, miserables animálculos que de la naturaleza solo conocen los peces ictiófagos y los bosques submarinos, recibiese de repente el don de la inteligencia, la facultad de estudiar su mundo y de sustentar sus apreciaciones en un razonamiento conjetural extensivo a la universalidad de las cosas, ¿qué idea se formaría de la naturaleza viva que se desarrolla en el medio en que habita, y del mundo terrestre que escapa al campo de sus observaciones? Si ahora, por un efecto maravilloso del poder de su nueva facultad, ese mismo ser llegara a elevarse sobre sus tinieblas eternas y se dirigiera hasta la superficie del mar, no lejos de las opulentas márgenes de una isla de espléndida vegetación, bañada por el sol fecundador, dispensador de calor benéfico, ¿qué opinión se formaría de sus anticipadas teorías sobre la creación universal? ¿No las desecharía de inmediato para sustituirlas por una apreciación más amplia, aunque relativamente tan incompleta como la primera? Esta es la imagen, hombres, de vuestra ciencia absolutamente especulativa. Nota de pie, 16. Esa es también la situación de los negadores del mundo de los espíritus, cuando, luego de haberse despojado de la envoltura carnal, contemplan los horizontes de ese mundo, los cuales se despliegan ante su vista. Comprenden, entonces, cuán vanas eran las teorías con que pretendían explicarlo todo exclusivamente por medio de la materia. No obstante, esos horizontes todavía les ocultan misterios, que solo sucesivamente son develados, a medida que se elevan mediante la purificación. Con todo, desde sus primeros pasos en ese nuevo mundo, se ven forzados a reconocer su propia ceguera y cuán lejos se hallaban de la verdad. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. 9. He venido, pues, para tratar aquí la cuestión de las leyes y de las fuerzas que rigen el universo. Yo, que apenas soy, como vosotros, un ser relativamente ignorante en lo que concierne a la ciencia real, pese a la aparente superioridad sobre mis hermanos de la Tierra, superioridad que proviene de la posibilidad de estudiar problemas naturales que a ellos les están vedados en la posición en que se encuentran, y mi único objetivo es proporcionaros una noción general de las leyes universales, sin explicar en detalle el modo de acción y la naturaleza de las fuerzas especiales que de ellas dependen. 10. Existe un fluido etéreo que colma el espacio y penetra los cuerpos. Ese fluido es el éter o materia cósmica primitiva, generadora del mundo y de los seres. Son inherentes al éter las fuerzas que han presidido las metamorfosis de la materia, las leyes inmutables y necesarias que rigen el mundo. Esas fuerzas múltiples, indefinidamente variadas según las combinaciones de la materia, localizadas según las masas, diversificadas en sus modos de acción, de acuerdo con las circunstancias y los medios, son conocidas en la Tierra con los nombres de gravedad, cohesión, afinidad, atracción, magnetismo, electricidad activa. Los movimientos vibratorios de la gente lo son con los nombres de sonido, calor, luz, etc. En otros mundos, se presentan con otros aspectos y revelan otros caracteres desconocidos en la Tierra. Y en la inmensa vastedad de los cielos, un número indefinido de fuerzas se ha desarrollado en una escala inimaginable, cuya magnitud somos tan incapaces de evaluar como lo es el crustáceo, en el fondo del océano, para concebir la universalidad de los fenómenos terrestres. Nota de pie, 17. Nosotros solo nos referimos a lo que conocemos, porque de lo que escapa a la percepción de nuestros sentidos no comprendemos más de lo que comprende el ciego de nacimiento acerca de los efectos de la luz y de la utilidad de los ojos. Es posible, pues, que en otros medios, el fluido cósmico tenga otras propiedades, sea susceptible de combinaciones de las que no tenemos idea alguna, produzca efectos adecuados a necesidades que no conocemos, y favorezca percepciones nuevas u otros modos de percepción. Nosotros no comprendemos, por ejemplo, que se pueda ver sin los ojos del cuerpo y sin luz. Pero, ¿quién puede afirmar que no existen otros agentes, que no sean la luz, adecuados organismos especiales? La vista sonambúlica, que no se ve limitada por la distancia, ni por los obstáculos materiales, ni por la oscuridad, nos ofrece un ejemplo de ello. Supongamos que, en un mundo cualquiera, los seres sean normalmente lo que nuestros sonámbulos son excepcionalmente. Puesto que no precisan de nuestra luz ni de nuestros ojos, verán lo que nosotros no podemos ver. Lo mismo se dará con todas las otras sensaciones. Las condiciones de vitalidad y de perceptibilidad, las sensaciones y las necesidades, varían según los medios. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. Ahora bien, así como solo existe una sustancia simple, primitiva, generadora de todos los cuerpos, pero diversificada en sus combinaciones, también todas esas fuerzas dependen de una ley universal diversificada en sus efectos, que se encuentra en su origen, y que por los designios eternos ha sido impuesta soberanamente a la creación para imprimirle armonía y estabilidad permanentes. 11. La naturaleza nunca se encuentra en oposición a sí misma. El blasón del universo tiene una sola divisa, unidad, variedad. Al remontar la escala de los mundos se encuentra la unidad de armonía y de creación, al mismo tiempo que una variedad infinita en el inmenso jardín estelar. Al recorrer los peldaños de la vida, desde el último de los seres hasta Dios, se hace evidente la gran ley de continuidad. Si se consideran las fuerzas en sí mismas, podemos formar con ellas una serie cuya resultante, confundiéndose con la generadora, es la ley universal. No podéis apreciar esta ley en toda su amplitud, puesto que las fuerzas que la representan en el campo de vuestras observaciones son restringidas y limitadas. No obstante, la gravitación y la electricidad pueden ser consideradas una amplia aplicación de la ley primordial que impera allende los cielos. Todas esas fuerzas son eternas, explicaremos este término, y universales como la creación. Como son inherentes al fluido cósmico, actúan necesariamente en todo y por doquier, modificando su acción mediante su simultaneidad o su sucesión. Predominan aquí, se debilitan allá. Pujantes y activas en ciertos puntos, latentes u ocultas en otros, pero en definitiva preparan, dirigen, conservan y destruyen los mundos en los diversos períodos de vida, gobernando los maravillosos trabajos de la naturaleza dondequiera que estos se ejecuten, para garantizar por siempre el eterno esplendor de la creación. La creación primera. 12. Después de que hemos considerado el universo desde los puntos de vista generales de su composición, de sus leyes y sus propiedades, podemos extender nuestros estudios al modo de formación que dio origen a los mundos y a los seres. Descenderemos seguidamente a la creación de la Tierra en particular, y a su estado actual en la universalidad de las cosas, y de ahí, tomando este globo como punto de partida y como unidad relativa, procederemos a nuestros estudios planetarios y siderales. 13. Si comprendemos la relación, o mejor dicho, la oposición entre la eternidad y el tiempo, si nos familiarizamos con la idea de que el tiempo no es más que una medida relativa de la sucesión de las cosas transitorias, mientras que la eternidad es esencialmente una, inmóvil y permanente, y no es susceptible de ninguna medida desde el punto de vista de la duración, comprenderemos que para ella no hay comienzo ni fin. Por otro lado, si nos hacemos una idea apropiada, aunque necesariamente muy deficiente, de la infinitud del poder divino, comprenderemos cómo es posible que el universo haya existido siempre y siempre exista. Desde el momento en que Dios existió, sus perfecciones eternas hablaron. Antes de que los tiempos hubiesen nacido, la eternidad inconmensurable recibió la palabra divina y fecundó el espacio, igualmente eterno. 14. Dado que, por su naturaleza, Dios existe desde toda la eternidad, también ha creado desde toda la eternidad, y no podría ser de otro modo, pues por más lejana que sea la época a la que retrocedamos con la imaginación, llegando hasta los supuestos límites de la creación, siempre habrá, más allá de ese límite, una eternidad. Evalúa debidamente esta idea, una eternidad durante la cual las divinas hipóstasis, las voliciones infinitas, habrían permanecido sepultadas en una muda letargia, inactiva y estéril, una eternidad de muerte aparente para el Padre Eterno que da vida a los seres, de mutismo indiferente para el Verbo que los gobierna, de esterilidad fría y egoísta para el espíritu de amor y vivificación. Comprendamos mejor la grandeza de la acción divina y su perpetuidad bajo la mano del Ser Absoluto. Dios es el sol de los seres, es la luz del mundo. Ahora bien, la aparición del sol da nacimiento instantáneo a ondas de luz, que se van esparciendo por todos lados en la extensión. Del mismo modo, el universo, nacido del eterno, se remonta a los períodos inimaginables de lo infinito de duración, al fiat lux del principio. 15. El comienzo absoluto de las cosas se remonta, pues, a Dios. Las sucesivas apariciones de esas cosas en el dominio de la existencia constituyen el orden de la creación perpetua. ¿Qué inmortal podría hablar de las magnificencias desconocidas y soberanamente veladas por la noche de las épocas, que se desplegaron en esos tiempos remotos en los que ninguna de las maravillas del universo actual existía? En esa época primitiva en que, habiéndose hecho oír la voz del Señor, los materiales que en el futuro habrían de agregarse por sí mismos y simétricamente, para formar el templo de la naturaleza, se encontraron de pronto en el seno de los vacíos infinitos, cuando aquella voz misteriosa, a la que todas las criaturas veneran y aman como a la de una madre, produjo notas armoniosamente variadas, que habrían de vibrar juntas para modular el concierto de los cielos inconmensurables. El mundo, en su nacimiento, no se presentó en su virilidad, ni en la plenitud de la vida, no. El poder creador nunca se contradice, y como todas las cosas, el universo nació niño. Revestido de las leyes mencionadas antes, y con el impulso inicial inherente a su propia formación, la materia cósmica primitiva hizo que sucesivamente nacieran torbellinos, aglomeraciones de ese fluido difuso, cúmulos de materia nebulosa que se separaron por sí mismos y se modificaron hasta lo infinito para generar, en las regiones inconmensurables de la extensión, diversos centros de creaciones simultáneas o sucesivas. En virtud de las fuerzas que predominaron sobre uno u otro de ellos, y de circunstancias ulteriores que presidieron su desarrollo, esos centros primitivos se convirtieron en focos de una vida especial, unos, menos diseminados en el espacio y más ricos en principios y en fuerzas actuantes, comenzaron de inmediato su particular vida astral. Los otros, ocupando una extensión ilimitada, crecieron con extrema lentitud o se dividieron de nuevo en otros centros secundarios. 16. Transportándonos algunos millones de siglos solamente, antes de la época actual, verificamos que nuestra Tierra todavía no existe, que incluso nuestro sistema solar todavía no dio comienzo a las evoluciones de la vida planetaria. No obstante, espléndidos soles ya iluminan el éter, planetas habitados ya dan vida y existencia a una inmensidad de seres que nos han precedido en el camino humano. Las producciones opulentas de una naturaleza desconocida, y los maravillosos fenómenos del cielo despliegan, ante otras miradas, los inmensos panoramas de la creación. ¿Qué digo? Ya han dejado de existir esplendores que mucho antes hicieron palpitar el corazón de otros mortales, al influjo del pensamiento de la potencia infinita. Y nosotros, pobres seres pequeños, que hemos llegado después de una eternidad de vida, nos creemos contemporáneos de la creación. Una vez más, comprendamos mejor a la naturaleza. Sepamos que detrás de nosotros, tanto como por delante, está la eternidad, que el espacio es el escenario de una inimaginable sucesión y simultaneidad de creaciones. Esas nebulosas, que apenas distinguimos en los más alejados puntos del cielo, son aglomeraciones de soles en vías de formación, otras son vías lácteas de mundos habitados, otras, por último, son la sede de catástrofes o de extinción. Sepamos que, así como estamos ubicados en medio de una infinidad de mundos, también estamos en medio de una doble infinidad de duraciones, anteriores y ulteriores. Que la creación universal no es solo para nosotros, y que no podemos aplicar esa expresión a la formación aislada de nuestro insignificante globo. La creación universal. 17. Después de haber ascendido, tanto como lo permitía nuestra limitación, en dirección a la fuente oculta de donde los mundos provienen como las gotas de agua de un río, consideremos la marcha de las creaciones sucesivas y de sus desarrollos seriales. La materia cósmica primitiva contenía los elementos materiales, fluídicos y vitales, de todos los universos que despliegan su magnificencia ante la eternidad. Se trata de la madre fecunda de todas las cosas, el primer antepasado y, sobre todo, la eterna generadora. Esa sustancia, de donde provienen las esferas siderales, no ha desaparecido. Ese poder no ha muerto, pues todavía genera sin cesar nuevas creaciones e incesantemente recibe, reconstituidos, los principios de los mundos que se borran del libro eterno. La materia etérea, más o menos enrarecida, que se difunde entre los espacios interplanetarios, ese fluido cósmico que llena el universo, más o menos rarificado en las regiones inmensas, ricas en aglomeraciones de estrellas. Más o menos condensado donde el cielo astral no brilla aún. Más o menos modificado por diversas combinaciones, de acuerdo con las localidades de la extensión, no es más que la sustancia primitiva en la que residen las fuerzas universales, a partir de la cual la naturaleza ha extraído todas las cosas. Nota de pie, 18. Si nos preguntara cuál es el principio de esas fuerzas, y cómo puede ese principio estar en la sustancia misma que lo produce, responderíamos que la mecánica nos ofrece numerosos ejemplos de ese hecho. La elasticidad que hace que un resorte se estire no está en el resorte mismo, sin que dependa del modo de agregación de las moléculas. El cuerpo que obedece a la fuerza centrífuga recibe su impulso del movimiento primitivo que se le imprimió. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. 18. Ese fluido penetra los cuerpos, como un inmenso océano. En él reside el principio vital que da origen a la vida de los seres, y la perpetúa en cada mundo de conformidad con su condición, principio en estado latente que se conserva adormecido allí donde la voz de un ser no lo reclama. Toda criatura, mineral, vegetal, animal o cualquier otra, visto que hay muchos otros reinos naturales, de cuya existencia ni siquiera sospecháis, sabe, en virtud de ese principio vital universal, apropiarse de las condiciones para su existencia y su permanencia. Las moléculas del mineral tienen una cierta cantidad de esa vida, del mismo modo que la simiente y el embrión, y se agrupan, como en el organismo, en figuras simétricas que constituyen los individuos. Es muy importante que nos convenzamos de la noción de que la materia cósmica primitiva se hallaba recubierta no sólo de las leyes que garantizan la estabilidad de los mundos, sino también del principio vital universal que forma generaciones espontáneas en cada mundo, a medida que se presentan las condiciones de la existencia sucesiva de los seres, y cuando suena la hora de la aparición de los hijos de la vida, durante el período creador. Así se lleva a cabo la creación universal. Es, pues, correcto que se diga que, dado que las operaciones de la naturaleza son la expresión de la voluntad divina, Dios ha creado siempre, crea incesantemente y nunca dejará de crear. 19. Hasta aquí, sin embargo, hemos mantenido silencio acerca del mundo espiritual, que también forma parte de la creación y cumple sus destinos de acuerdo con las augustas prescripciones del Señor. Acerca del modo de la creación de los espíritus, no puedo suministrar más que una enseñanza muy limitada, en virtud de mi propia ignorancia, y también porque todavía debo mantener en reserva ciertas cuestiones, si bien ya se me ha permitido profundizarlas. A aquellos que desean religiosamente conocer, y se muestran humildes ante Dios, les diré, solicitándoles incluso que no deduzcan de mis palabras ningún sistema prematuro, que el espíritu no llega a recibir la iluminación divina que le otorga, simultáneamente con el libre albedrío y la conciencia, la noción de sus elevados destinos, sin haber pasado por la serie divinamente fatal de los seres inferiores, entre los cuales se elabora lentamente la obra de su individualidad. Solo a partir del día en que el Señor imprime en su frente su augusta señal, el espíritu toma un lugar en el seno de las humanidades. Os reitero que no edifiquéis sobre mis palabras vuestros razonamientos, tan tristemente célebres en la historia de la metafísica. Preferiría mil veces callarme sobre esas elevadas cuestiones, tan alejadas de vuestras meditaciones habituales, que exponeros a desnaturalizar el sentido de mi instrucción y arrojaros por mi culpa en los intrincados laberintos del deísmo o del fatalismo. Los soles y los planetas. 20. Ahora bien, ocurrió que, en un punto del universo, perdido entre las miríadas de mundos, la materia cósmica se condensó con la forma de una inmensa nebulosa. Esa nebulosa estaba animada por las leyes universales que rigen la materia. En virtud de esas leyes, principalmente de la fuerza molecular de atracción, adoptó la forma de un esferoide, la única que puede asumir primitivamente una masa de materia aislada en el espacio. El movimiento circular producido por la gravitación, rigurosamente igual, de todas las zonas moleculares en dirección al centro, pronto modificó la esfera primitiva, a fin de conducirla, de movimiento en movimiento, a la forma lenticular, nos referimos al conjunto de la nebulosa. 21. Nuevas fuerzas surgieron a consecuencia de ese movimiento de rotación, la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga. La primera, tendiente a reunir todas las partes en el centro. Y la segunda, tendiente a apartarlas de este. Ahora bien, al acelerarse el movimiento a medida que la nebulosa se condensaba, y al aumentar su radio a medida que ésta se aproximaba a la forma lenticular, la fuerza centrífuga, incesantemente desarrollada por esas dos causas, predominó rápidamente sobre la atracción central. Así como el impulso muy impetuoso de una onda le tensa la cuerda, permitiendo que el proyectil caiga lejos. Del mismo modo el predominio de la fuerza centrífuga separó al círculo ecuatorial de la nebulosa, y de este anillo se formó una nueva masa aislada de la primera, pero sometida a su dominio. Aquella masa conservó su movimiento ecuatorial que, modificado, se convirtió en un movimiento de traslación alrededor del astro solar. Además, su nuevo estado le confirió un movimiento de rotación en torno de su propio centro. 22. La nebulosa generadora, que dio origen a ese nuevo mundo, se condensó y recuperó la forma esférica. Pero como el calor primitivo desarrollado por sus diversos movimientos solo se atenuaba con suma lentitud, el fenómeno que acabamos de describir habría de reproducirse muchas veces, y durante un largo periodo, hasta tanto la nebulosa no se tornara suficientemente densa, bastante sólida para oponer una resistencia eficaz a las modificaciones de la forma que le imprimiera sucesivamente su movimiento de rotación. Así pues, esa nebulosa no habrá dado origen a un solo astro, sino a cientos de mundos separados del foco central, salidos de ella mediante el modo de formación que hemos mencionado. Ahora bien, cada uno de esos mundos, revestido, como el mundo primitivo, por las fuerzas naturales que rigen la creación de los universos, generará sucesivamente nuevos mundos que a partir de entonces gravitarán alrededor suyo, del mismo modo que él, conjuntamente con sus hermanos, gravita alrededor del foco que les dio existencia y vida. Cada uno de esos mundos será un sol, centro de un torbellino de planetas sucesivamente separados de su ecuador. Esos planetas recibirán una vida especial, particular, aunque dependiente del astro que los generó. 23. Los planetas, por consiguiente, están formados de masas de materia condensada, pero aún no solidificada, separadas de la masa central por la acción de la fuerza centrífuga, y que toman, en virtud de las leyes del movimiento, la forma esferoidal, más o menos elíptica, según el grado de fluidez que hayan conservado. Uno de esos planetas es la Tierra, que, antes de enfriarse y revestirse de una corteza sólida, dio nacimiento a la Luna por el mismo proceso de formación astral al que ella misma debe su existencia. La Tierra, desde entonces inscripta en el libro de la vida, es la cuna de criaturas cuya debilidad es protegida por la divina providencia, una nueva cuerda colocada en el arpa infinita que, en el lugar que ocupa, debe de vibrar en el concierto universal de los mundos. Los satélites. 24. Antes de que las masas planetarias hubiesen alcanzado un grado de enfriamiento suficiente para que se produjera su solidificación, masas menores, verdaderos glóbulos líquidos, se desprendieron de algunas de ellas desde el plano ecuatorial, plano en el que la fuerza centrífuga es más intensa y, por efecto de las mismas leyes, adquirieron un movimiento de traslación alrededor del planeta que las generó, como les sucedió a estos con relación al astro central que les dio origen. Así fue como la Tierra dio nacimiento a la Luna, cuya masa, de menor consideración, debió sufrir un enfriamiento más rápido. Ahora bien, las leyes y las fuerzas que presidieron su desprendimiento del ecuador terrestre y su movimiento de traslación en el mismo plano, actuaron de tal manera que ese mundo, en vez de revestir la forma esferoidal, tomó la de un globo ovoide, es decir, la forma alargada de un huevo, con el centro de gravedad ubicado en la parte inferior. 25. Las condiciones en que se efectuó el desprendimiento de la Luna permitieron que ésta se alejara escasamente de la Tierra, y la condicionaron a mantenerse perpetuamente suspendida en su cielo, como una figura ovoide cuyas partes más pesadas formaron la cara inferior dirigida hacia la Tierra, y cuyas partes menos densas han constituido su cima. Si con esa palabra se designara la cara, que del lado opuesto a la Tierra se eleva hacia el cielo. Lo cierto es que ese astro nos presenta siempre la misma cara. Para comprender mejor su estado geológico, se lo puede comparar con un globo de corcho, cuya base dirigida hacia la Tierra estuviera formada de plomo. De ahí las dos naturalezas esencialmente distintas en la superficie del mundo lunar, una, sin ninguna analogía con el nuestro, pues los cuerpos fluidos tanto como los etéreos le son desconocidos, la otra, más liviana en relación con la Tierra, dado que todas las sustancias poco densas se dirigirán hacia ese hemisferio. La primera, perpetuamente vuelta hacia la Tierra, sin agua ni atmósfera, a no ser en los límites de ese hemisferio subterrestre. La otra, rica en fluidos, invariablemente opuesta a nuestro mundo. Nota de pie, 19. Esta teoría de la Luna, absolutamente nueva, explica mediante la ley de la gravitación la razón por la cual ese astro presenta siempre la misma cara a la Tierra. Al tener el centro de gravedad en uno de los puntos de su superficie, en vez de que esté en el centro de la esfera, y por ser en consecuencia atraído hacia la Tierra por una fuerza mayor de la que atrae las partes más livianas, la Luna produciría el efecto de esos muñecos denominados tentetieso, que se mantienen constantemente sobre su base, mientras que los planetas, cuyo centro de gravedad está a distancias iguales de la superficie, giran regularmente sobre su propio eje. Los fluidos vivificantes, gaseosos o líquidos, en virtud de su levedad específica, se hallarían acumulados en el hemisferio superior, constantemente opuesto a la Tierra. El hemisferio inferior, el único que vemos, estaría desprovisto de esos fluidos, y por eso sería inadecuado para la vida, la cual reinaría en el otro. Por consiguiente, si el hemisferio superior estuviera habitado, sus habitantes nunca verían la Tierra, a menos que se trasladasen hacia el otro. Por más racional y científica que sea esa opinión, como todavía no ha sido confirmada por ninguna observación directa, no puede ser admitida más que a título de hipótesis, y como una idea con posibilidades de servir de indicador para la ciencia. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. 26. La cantidad y el estado de los satélites de cada planeta han variado de acuerdo con las condiciones especiales en que se formaron. Algunos no dieron origen a ningún astro secundario, como se verifica con Mercurio, Venus y Marte, mientras que otros, como la Tierra, Júpiter, Saturno, etc., formaron uno o varios de esos astros secundarios. 27. Además de sus satélites o lunas, el planeta Saturno presenta el fenómeno especial del anillo, que visto desde lejos parece rodearlo con una especie de aureola blanca. Esa formación es para nosotros una nueva prueba de la universalidad de las leyes de la naturaleza. Ese anillo es, en efecto, el resultado de una separación que en los tiempos primitivos se produjo en el ecuador de Saturno, del mismo modo que una zona ecuatorial se desprendió de la Tierra para formar su satélite. La diferencia consiste en que el anillo de Saturno se formó, en todas sus partes, con moléculas homogéneas, probablemente ya en cierto estado de condensación, y de esa manera pudo continuar su movimiento de rotación en el mismo sentido y en un lapso más o menos igual al que anima al planeta. Si uno de los puntos de ese anillo hubiese sido más denso que otro, se habrían producido súbitamente una o varias aglomeraciones de sustancias, y Saturno tendría varios satélites más. A partir de la época de su formación, ese anillo se solidificó, del mismo modo que los demás cuerpos planetarios. Los cometas. 28. Astros errantes, todavía más que los planetas, que han conservado la denominación etimológica, los cometas habrán de ser los guías que nos ayudarán a transponer los límites del sistema solar al que pertenece la Tierra, y nos conducirán a las lejanas regiones de la extensión sideral. No obstante, antes de que exploremos los dominios celestes con el auxilio de esos viajeros del universo, sería adecuado que, tanto como sea posible, conozcamos su naturaleza intrínseca, y el rol que les cabe en la economía planetaria. 29. Hay quienes vieron, en esos astros dotados de cabellera, mundos nacientes que laboran, en el primitivo caos en que se encuentran, las condiciones de vida y de existencia que son patrimonio de las tierras habitadas. Otros imaginaron que esos cuerpos extraordinarios eran mundos en estado de destrucción y, para muchos, la apariencia singular que presentan fue motivo de apreciaciones erróneas acerca de su naturaleza. De tal suerte que no hubo, incluso en la astrología judiciaria, quien no los considerase el presagio de desgracias que los designios providenciales enviaban a la tierra atemorizada y temblorosa. 30. La ley de variedad se aplica en tan amplia escala en las actividades de la naturaleza, que lleva a preguntarse cómo los naturalistas, los astrónomos y los filósofos, han elaborado tantos sistemas para asemejar los cometas a los astros planetarios, y para no ver en ellos más que astros en grados más o menos adelantados de desarrollo o de caducidad. Sin embargo, los panoramas de la naturaleza deberían alcanzar ampliamente para apartar al observador de la preocupación de investigar relaciones inexistentes, y dejar a los cometas el modesto pero útil rol de astros errantes, que sirven de exploradores de los imperios solares. Sucede que los cuerpos celestes sobre los que tratamos son muy diferentes de los cuerpos planetarios, pues no están destinados, como estos, a servir de morada a las humanidades. Van sucesivamente de sol en sol, y suelen enriquecerse por el camino con fragmentos planetarios reducidos al estado de vapor, absorbiendo en los focos solares los principios vivificantes y renovadores que derraman sobre los mundos terrestres. 31. Si cuando uno de esos astros se aproxima a nuestro insignificante globo, para atravesar su órbita y volver a su apogeo, que está situado a una distancia inconmensurable del Sol, nosotros lo acompañásemos con el pensamiento, para visitar con él las regiones siderales, transpondríamos la prodigiosa extensión de materia etérea que separa al Sol de las estrellas más próximas y, observando los movimientos combinados de ese astro, que se supondría extraviado en el desierto infinito, aún allí encontraríamos una prueba elocuente de la universalidad de las leyes de la naturaleza, que siguen vigentes a distancias que la más fecunda imaginación apenas podría concebir. Allí, la forma elíptica se convierte en parabólica, y la marcha se vuelve tan lenta que el cometa no llega a recorrer más que algunos metros en el mismo tiempo que en su perigeo recorría muchos miles de leguas. Tal vez un sol más poderoso, más importante que el que acaba de dejar, ejerza sobre ese cometa una atracción preponderante y lo admita en la categoría de sus propios súbditos. Entonces, en vuestra insignificante tierra, en vano las criaturas humanas sorprendidas aguardarán su retorno, que habían predicho basándose en observaciones incompletas. En ese caso, nosotros, que hemos acompañado con el pensamiento al cometa errante hasta esas regiones desconocidas, nos toparemos con una nueva nación, que las miradas terrenales no pueden hallar, inimaginable para los espíritus que habitan en la tierra, inconcebible aún para sus mentes, porque será el escenario de maravillas inexploradas. Hemos arribado al mundo astral, en ese mundo deslumbrante de inmensos soles que irradian en el espacio infinito, y que son las flores brillantes del magnífico jardín de la creación. Solo después de que hayamos llegado allá sabremos qué es la Tierra. La Vía Láctea. 32. Durante las hermosas noches estrelladas y sin luna, muchos han contemplado esa franja blanquecina que atraviesa el cielo de un extremo al otro, al que los antiguos denominaron Vía Láctea a causa de su apariencia lechosa. En los tiempos modernos, ese resplandor difuso ha sido exhaustivamente explorado por el telescopio, de modo que ese camino de polvo dorado, o ese río de leche de la mitología antigua, se ha transformado en un vasto campo de maravillas desconocidas. Las investigaciones de los observadores condujeron al conocimiento de su naturaleza y revelaron que allí, donde nuestra mirada errante apenas percibe una débil luminosidad, existen millones de soles más luminosos y más importantes que el que ilumina nuestra Tierra. 33. En efecto, la Vía Láctea es una campiña matizada con flores solares y planetarias que brillan en toda su enorme extensión. Nuestro Sol y todos los cuerpos que lo acompañan forman parte de ese conjunto de mundos radiantes que componen la Vía Láctea. Con todo, a pesar de sus dimensiones gigantescas comparado con la Tierra, y a la magnitud de su imperio, el Sol apenas ocupa un lugar inapreciable en esa vasta creación. Pueden contarse unos 30 millones de soles semejantes a él que gravitan en esa inmensa región, apartados unos de otros por más de 100.000 veces el radio de la órbita terrestre. Nota de pie, 20. Órbita terrestre, más de 3 trillones, 400 billones de leguas. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. 34. Mediante ese cálculo aproximado se puede evaluar la extensión de esa región sideral, así como la relación que existe entre nuestro sistema y la universalidad de los sistemas que ella contiene. Se puede, asimismo, evaluar la exigüidad del dominio solar y, a fortiori, el escaso valor de nuestra diminuta Tierra. ¿Qué sería entonces si se considerasen los seres que lo pueblan? Digo, escaso valor, porque nuestras determinaciones se aplican no solo a la extensión material, física, de los cuerpos que estudiamos, lo que sería poco, sino también y sobre todo al estado moral en que se hallan como morada, y al grado que ocupan en la universal jerarquía de los seres. La creación se muestra ahí en toda su majestad, creando y propagando alrededor del mundo solar, y en cada uno de los sistemas que lo rodean por doquier, las manifestaciones de la vida y la inteligencia. 35. De ese modo, se conoce la posición que ocupa nuestro Sol y la Tierra en el mundo de las estrellas. Estas consideraciones ganarán aún mayor peso si reflexionamos sobre el estado mismo de la Vía Láctea, que vista de lejos, en la inmensidad de las creaciones siderales, no representa más que un punto insignificante e inapreciable, porque no es más que una nebulosa estelar entre los millones de las que existen en el espacio. Si ella nos parece más vasta y más rica que las otras, se debe a la exclusiva razón de que nos rodea y se desarrolla en toda su extensión ante nuestros ojos, mientras que las otras, perdidas en las profundidades insondables, apenas se dejan entrever. 36. Ahora bien, si sabemos que la Tierra es nada o casi nada en el sistema solar, que este es nada o casi nada en la Vía Láctea, que esta, a su vez, es nada o casi nada en la universalidad de las nebulosas, y que incluso esa universalidad es muy poca cosa dentro del inconmensurable infinito, entonces comenzaremos a comprender qué es el globo terrestre. Las estrellas fijas. 37. Las estrellas denominadas fijas, que constelan los dos hemisferios del firmamento, no se encuentran exentas de la atracción exterior, como en general se supone. Lejos de eso, pertenecen a una misma aglomeración de astros estelares, aglomeración que no es más que la gran nebulosa de la que formamos parte, y cuyo plano ecuatorial, proyectado en el cielo, ha recibido el nombre de Vía Láctea. Todos los soles que la constituyen son solidarios. Sus múltiples influencias reaccionan perpetuamente unas sobre otras, y la gravitación universal las reúne a todas en una misma familia. 38. Esos diversos soles, al igual que el nuestro, están rodeados en su mayoría por mundos secundarios, a los que iluminan y fecundan por intermedio de las mismas leyes que rigen la vida de nuestro sistema planetario. Unos, como Sirio, son miles de veces más grandiosos en dimensiones y en riquezas que el nuestro, y el rol que desempeñan en el universo es mucho más importante. También están rodeados por planetas muy superiores a los nuestros, y en mucho mayor número. Otros no se asemejan en nada por sus funciones astrales. De ahí que un cierto número de esos soles, verdaderos gemelos del orden sideral, están acompañados por sus congéneres de la misma edad, y forman en el espacio sistemas binarios, a los que la naturaleza otorgó funciones por completo diferentes de las que le correspondieron a nuestro Sol. En ellos los años no se miden con los mismos periodos, ni los días con los mismos soles, y esos mundos iluminados por una antorcha doble, han sido dotados de condiciones de existencia inimaginables, para quienes no han salido de este insignificante mundo terrestre. Otros astros, sin séquito, privados de planetas, recibieron mejores elementos de habitabilidad que los conferidos a cualquiera de los demás. En su inmensidad, las leyes de la naturaleza se diversifican, y si la unidad es la principal expresión del universo, la variedad infinita es asimismo su eterno atributo. 39. A pesar del prodigioso número de esas estrellas y de sus sistemas, a despecho de las distancias inconmensurables que las separan, todas pertenecen a la misma nebulosa estelar que la mirada de los más poderosos telescopios apenas consigue atravesar, y que las concepciones de la más osada imaginación apenas consiguen alcanzar, nebulosa que, con todo, no es más que una unidad en el orden de las nebulosas que componen el mundo astral. 40. Las estrellas que se denominan fijas no están inmóviles en la extensión. Las constelaciones que el hombre imaginó en la bóveda del firmamento no son creaciones simbólicas reales. La distancia a que se encuentran de la Tierra, así como la perspectiva con que se mide el universo desde la estación terrenal, constituyen las dos causas de esa doble ilusión óptica. 41. Hemos visto que la totalidad de los astros que titilan en la bóveda azulada se encuentra encerrada en una misma aglomeración cósmica, en una misma nebulosa a la que vosotros llamáis Vía Láctea. Con todo, si bien pertenecen al mismo grupo, no por eso cada uno de esos astros deja de estar animado por un movimiento propio de traslación en el espacio, pues el reposo absoluto no existe en ninguna parte. Los astros están regidos por las leyes universales de la gravitación, y ruedan en la extensión al impulso incesante de esa inmensa fuerza. Ruedan, no según rumbos trazados por el acaso, sino según órbitas cerradas cuyo centro está ocupado por un astro superior. Para hacer, por medio de un ejemplo, más comprensibles mis palabras, me referiré de modo especial a vuestro Sol. 42. Se sabe, por medio de observaciones modernas, que el Sol no está fijo ni en un centro, como se creía en los primeros tiempos de la nueva astronomía, sino que avanza por el espacio, arrastrando consigo su vasto sistema de planetas, satélites y cometas. Ahora bien, esa marcha no se produce por acaso. El Sol no deambula por los vacíos infinitos, extraviando a sus hijos y súbditos lejos de las regiones que se le han asignado. No, su órbita está determinada y, en concurrencia con otros soles de su misma categoría, rodeados como el de un cierto número de tierras habitadas, gravita en torno de un sol central. Su movimiento de gravitación, al igual que el de sus soles hermanos, no es apreciable mediante observaciones anuales, ya que solamente un gran número de periodos seculares serían suficientes para determinar la duración de uno de sus años astrales. 43. Ese sol central, al que acabamos de aludir, es a su vez un globo secundario que se relaciona con otro más importante aún, alrededor del cual perpetúa una marcha lenta y acompasada en compañía de otros soles del mismo orden. Podríamos comprobar esa subordinación sucesiva de soles a soles, hasta que nuestra imaginación se canse de ascender a través de esa jerarquía, porque no olvidemos que se pueden contar, en números redondos, unos 30 millones de soles en la Vía Láctea, subordinados unos a otros como los engranajes gigantescos de un inmenso sistema. 44. Y esos astros, en cantidades incontables, viven una vida solidaria. Así como nadie se encuentra aislado en la economía de vuestro pequeño mundo terrestre, tampoco nada lo está en el universo inconmensurable. Vistos a la distancia, con la mirada inquisidora del filósofo que pudiese abarcar el panorama que el espacio y el tiempo despliegan, esos sistemas de sistemas parecerían una polvareda de pepitas de oro levantada en torbellinos por el soplo divino, que hace volar por los cielos los mundos siderales, así como vuelan los granos de arena en las dunas del desierto. Nada de inmovilidad, nada de silencio, nada de noche. El gran espectáculo que entonces se desplegaría ante nuestros ojos sería la creación real, inmensa y plena de la vida etérea que abarca en su inmenso conjunto la mirada infinita del Creador. No obstante, hasta aquí hemos hablado de una única nebulosa que, con sus millones de soles y sus millones de tierras habitadas, forma apenas, como ya lo hemos dicho, una isla en el archipiélago infinito. Los desiertos del espacio. 45. Un desierto inmenso, sin límites, se extiende más allá de la aglomeración de estrellas que acabamos de mencionar, y la envuelve. Soledades suceden a soledades, e inconmensurables planicies de vacío se extienden a lo lejos. Los cúmulos de materia cósmica se encuentran aislados en el espacio, como islas flotantes de un inmenso archipiélago. Si queremos apreciar de alguna forma la distancia enorme que separa el cúmulo de estrellas del que formamos parte, de otras aglomeraciones más cercanas, debemos saber que esas islas estelares se encuentran diseminadas y son escasas en el vasto océano de los cielos, y que la extensión que separa a unas de otras es incomparablemente mayor que la que mide sus respectivas dimensiones. Ahora bien, como ya vimos, la nebulosa estelar mide, en números redondos, 1000 veces la distancia de las estrellas más próximas, es decir, unos 100.000 trillones de leguas. La distancia que existe entre ellas, por ser mucho mayor, no podría ser expresada en números accesibles para la comprensión de nuestro espíritu. Solo la imaginación, en sus concepciones más elevadas, es capaz de atravesar esa prodigiosa inmensidad, esas soledades mudas y privadas de toda apariencia de vida, y de encarar de algún modo la idea de esa infinidad relativa. 46. No obstante, ese desierto celeste que envuelve a nuestro universo sideral, y que parece extenderse como si se tratara del más lejano confín de nuestro mundo astral, es abarcado por la vista y el poder infinito del Altísimo, que, más allá de esos cielos de nuestros cielos, ha desarrollado la trama de su creación sin límites. 47. Más allá de esas vastas soledades, en efecto, mundos magnificentes irradian tanto como en las regiones accesibles a las investigaciones humanas. Más allá de esos desiertos, fluctúan espléndidos oasis en el límpido éter, y renuevan sin cesar las escenas admirables de la existencia y de la vida. Allá se suceden los conglomerados lejanos de sustancia cósmica, a los que la profunda mirada del telescopio entrevé a través de las regiones transparentes de nuestro cielo, y a los que dais el nombre de nebulosas irresolubles, las cuales os parecen ligeras nubes de polvo blanco, perdidas en un punto desconocido del espacio etéreo. Allá se revelan y se desarrollan mundos nuevos, cuyas condiciones variadas y diversas de las que son inherentes a vuestro globo, les confieren una vida que vuestras concepciones no pueden imaginar, ni vuestros estudios comprobar. Es allá donde fulgura en toda su plenitud el poder creador. Aquel que llega desde las regiones ocupadas por vuestro sistema, se depara con la acción de otras leyes, cuyas fuerzas rigen las manifestaciones de la vida. Y los nuevos caminos que se nos presentan en esas singulares regiones nos abren sorprendentes perspectivas. Sucesión eterna de los mundos. 48. Hemos visto que ha sido otorgada al universo una única ley, primordial y general, para garantizarle la estabilidad eterna, y que esa ley general es perceptible por nuestros sentidos mediante muchas acciones particulares, a las que denominamos fuerzas rectoras de la naturaleza. Ahora vamos a mostrar que la armonía del mundo entero, considerada bajo el doble aspecto de la eternidad y del espacio, está garantizada por esa ley suprema. 49. En efecto, si nos remontamos al origen primero de las primitivas aglomeraciones de sustancia cósmica, notaremos que ya entonces, bajo el imperio de esa ley, la materia sufre las transformaciones necesarias que la llevan del germen al fruto maduro, y que, bajo el impulso de las diversas fuerzas nacidas de esa ley, recorre la escala de las revoluciones periódicas. En primer lugar, centro fluídico de los movimientos. A continuación, generador de los mundos. Más tarde, núcleo central y atractivo de las esferas que han nacido de su seno. Ya sabemos que esas leyes rigen la historia del cosmos. Lo que ahora importa saber es que también rigen la destrucción de los astros, dado que la muerte no es solamente una metamorfosis del ser vivo, sino también una transformación de la materia inanimada. Si es exacto que se diga, en sentido literal, que la vida solo es accesible a la hoz de la muerte, no es menos exacto afirmar que la sustancia debe sufrir necesariamente las transformaciones inherentes a su constitución. 50. Veamos aquí un mundo que, desde su cuna primitiva, ha recorrido toda la extensión de los años que su organización especial le permitía recorrer. Extinguido el foco interior de su existencia, sus elementos propios perdieron la virtud inicial. Los fenómenos de su naturaleza, que reclamaban para producirse la presencia y la acción de las fuerzas correspondientes a ese mundo, ya no pueden producirse de ahora en adelante, porque la palanca de su actividad ya no dispone del punto de apoyo que le concedía toda su fuerza. Ahora bien, ¿será posible que esa tierra extinguida y sin vida continúe gravitando en los espacios celestes sin una finalidad, y que atraviese como una ceniza inútil el torbellino de los cielos? ¿Será posible que permanezca inscripta en el libro de la vida universal, cuando no es más que letra muerta y vacía de sentido? No. Las mismas leyes que la elevaron sobre el caos tenebroso y la premiaron con los esplendores de la vida, las mismas fuerzas que la rigieron durante los siglos de su adolescencia, que consolidaron sus primeros pasos en la existencia y que la condujeron a la edad madura y a la vejez, van también a presidir la disgregación de sus elementos constitutivos, a fin de restituirlos al laboratorio donde el poder creador absorbe incesantemente las condiciones de la estabilidad general. Esos elementos van a volver a la masa común del éter para asimilarse a otros cuerpos o para regenerar otros soles. Así, esa muerte no será un acontecimiento inútil, ni para esa tierra ni para sus hermanas. En otras regiones renovará otras creaciones de naturaleza diferente y, allí donde los sistemas de mundos hayan desaparecido, en breve renacerá otro jardín de flores más brillantes y más perfumadas. 51. De ese modo, la eternidad real y efectiva del universo está garantizada por las mismas leyes que rigen las operaciones del tiempo. De ese modo, mundos suceden a mundos, soles a soles, sin que el inmenso mecanismo de los vastos cielos sea jamás afectado en sus gigantescos resortes. Allí donde vuestros ojos admiran espléndidas estrellas bajo la bóveda nocturna, allí donde vuestro espíritu contempla irradiaciones magníficas que resplandecen en los espacios distantes, hace mucho tiempo que el dedo de la muerte extinguió esos esplendores, hace mucho que el vacío sucedió a esos deslumbramientos, y ya recibe incluso nuevas creaciones aún desconocidas. La distancia inmensa que se encuentran esos astros, por efecto de la cual la luz que nos envían emplea miles de años para llegar hasta nosotros, hace que recién ahora recibamos los rayos que ellos nos han enviado mucho tiempo antes de la creación de la Tierra, y que todavía los admiremos durante miles de años después de su desaparición real. ¿Qué son los 6.000 años de la humanidad histórica frente a los períodos seculares? Apenas segundos de vuestros siglos. ¿Qué valor poseen vuestras observaciones astronómicas en relación con el estado absoluto del mundo? La sombra eclipsada por el sol. 52. Por consiguiente, reconozcamos aquí, como en nuestros otros estudios, que la Tierra y el hombre no son nada comparados con lo que existe, y que las más colosales operaciones de nuestro pensamiento se trasladan con dificultad sobre un campo imperceptible en comparación con la inmensidad y la eternidad de un universo que nunca tendrá fin. Y cuando esos períodos de nuestra inmortalidad hayan pasado sobre nuestras cabezas, cuando la historia actual de la Tierra se nos presente como una sombra vaporosa en el fondo de nuestros recuerdos, cuando durante siglos incontables hayamos habitado en esos diversos escalones de nuestra jerarquía cosmológica, cuando los más lejanos dominios de las edades futuras hayan sido recorridos por nosotros en innumerables peregrinaciones, entonces tendremos delante la sucesión ilimitada de los mundos y, como perspectiva, la inmóvil eternidad. La vida universal. 53. Esa inmortalidad de las almas, que tiene como base el sistema del mundo físico, pareció imaginaria a ciertos pensadores prejuiciosos. La calificaron irónicamente de inmortalidad viajera, y no comprendieron que sólo ella era verdadera ante el espectáculo de la creación. Sin embargo, se puede comprender toda su grandeza, incluso yo diría, toda su perfección. 54. Que las obras de Dios sean creadas para el pensamiento y la inteligencia, que los mundos sean moradas de seres que las contemplan y descubren en ellas, debajo del velo, el poder y la sabiduría de aquel que las formó, son cuestiones que ya no nos ofrecen duda. Lo que importa saber, no obstante, es que las almas que las pueblan sean solidarias. 55. De hecho, la inteligencia humana encuentra dificultad para considerar que esos globos radiantes que destellan en la extensión sean simples masas de materia inerte y sin vida. Le cuesta pensar que en esas regiones distantes no haya magníficos crepúsculos y noches espléndidas, soles fecundos y días plenos de luz, valles y montañas donde las producciones múltiples de la naturaleza desarrollen toda su lujuriosa imponencia. Le cuesta imaginar, he dicho, que el espectáculo divino con el cual el alma se robustece, tal como ocurre con su propia vida, carezca de existencia y de algún ser pensante que pueda conocerlo. 56. Con todo, a esta idea eminentemente acertada de la creación, es preciso agregar la de la humanidad solidaria, y en eso consiste el misterio de la eternidad futura. Una misma familia humana fue creada en la universalidad de los mundos, y a esos mundos han sido confiados los lazos de una fraternidad que aún no sabéis apreciar. Esos astros que se armonizan en sus vastos sistemas están habitados por inteligencias que no son seres desconocidos unos de otros, sino seres que llevan en la frente las señales del mismo destino, que habrán de encontrarse temporariamente según sus funciones de vida, y que se encontrarán de nuevo según sus mutuas simpatías. Es la gran familia de los espíritus que pueblan las tierras celestes. Es la gran irradiación del Espíritu Divino que abarca la extensión de los cielos y que permanece como modelo primitivo y último de la perfección espiritual. 57. ¿Por qué singular aberración se creyó que era necesario negar a la inmortalidad las vastas regiones del éter, para encerrarla en un límite inadmisible y en una dualidad absoluta? El verdadero sistema del mundo debía entonces preceder a la verdadera doctrina dogmática, y la ciencia preceder a la teología. Se extraviará esta última mientras establezca su base en la metafísica. La respuesta es sencilla, y nos muestra que la nueva filosofía habrá de instalarse triunfante sobre las ruinas de la antigua, porque su base se habrá erguido victoriosa sobre los antiguos errores. La ciencia. 58. La inteligencia humana ha expandido sus potentes concepciones más allá de los límites del espacio y el tiempo. Ha penetrado en el dominio inaccesible de las antiguas edades, sondeado el misterio de los cielos insondables, y explicado el enigma de la creación. El mundo exterior ha desplegado ante los ojos de la ciencia su panorama espléndido y su magnífica opulencia, y los estudios realizados por el hombre han permitido que éste se eleve hasta el conocimiento de lo verdadero. Ha explorado el universo, encontrado la expresión de las leyes que lo rigen y la aplicación de las fuerzas que lo sostienen, y si no le ha sido dado mirar cara a cara la causa primera, por lo menos ha llegado a la noción matemática de la serie de las causas segundas. En este último siglo, sobre todo, el método experimental, el único verdaderamente científico, fue aplicado a las ciencias naturales, y con su ayuda el hombre se ha despojado poco a poco de los prejuicios de la antigua escuela y de las teorías especulativas, para mantenerse en el campo de la observación, cultivándolo con cuidado e inteligencia. En efecto, la ciencia del hombre es sólida y fecunda, digna de nuestros homenajes por su pasado difícil y largamente probado, digna de nuestras simpatías por su futuro repleto de descubrimientos útiles y provechosos, porque la naturaleza es ahora un libro abierto a las investigaciones del hombre estudioso, un mundo accesible a las reflexiones del pensador, una región brillante, que el espíritu humano ha visitado ya, y en la que puede avanzar con decisión, llevando por brújula la experiencia. 59. Así me hablaba, no hace mucho, un viejo amigo de mi vida terrestre. Una peregrinación nos había llevado de nuevo a la tierra, y volvíamos a estudiar moralmente este mundo. Mi compañero afirmaba que el hombre está hoy familiarizado con las leyes más abstractas de la mecánica, de la física, de la química. Que sus aplicaciones en la industria no son menos notables que las deducciones de la ciencia pura, y que la creación entera, sabiamente estudiada por él, parece ser desde ahora su prerrogativa real. Y como proseguíamos nuestra marcha, ya fuera de este mundo, le respondí en estos términos. 60. Débil átomo perdido en un punto imperceptible de lo infinito, el hombre cree abarcar con su mirada la extensión universal, cuando apenas puede contemplar la región en que habita. Cree estudiar las leyes de la naturaleza entera, cuando sus percepciones apenas se limitan a las fuerzas que actúan alrededor suyo. Cree determinar la magnitud del cielo, cuando se consume para definir una partícula de polvo. Su campo de observación es tan exiguo, que le cuesta encontrar un hecho perdido de vista. El cielo y la tierra del hombre son tan pequeños, que el alma, en su vuelo, no tiene tiempo de desplegar las alas antes de que llegue a los últimos parajes accesibles a la observación. El universo inconmensurable nos rodea por todas partes, despliega más allá de nuestros cielos riquezas desconocidas, pone en juego fuerzas inapreciables, desarrolla modos de existencia inconcebibles para nosotros, y propaga hasta lo infinito los esplendores y la vida. Y el arador, mísero ácaro, diminuto insecto privado de alas y de luz, cuya triste existencia transcurre en la hoja donde nació, pretendería tener derecho a hablar acerca del árbol inmenso al que pertenece, del que apenas percibe su sombra, solo porque ha dado algunos pasos en esa hoja agitada por el viento? ¿Acaso imaginaría locamente la posibilidad de razonar sobre el bosque del que su árbol forma parte, y discutir con sabiduría respecto de la naturaleza de los vegetales que en él se desarrollan, de los seres que en él habitan, del lejano sol cuyos rayos penetran a veces para llevarle el movimiento y la vida? En verdad, el hombre sería demasiado presumido si quisiera medir la grandeza infinita con su infinita pequeñez. También el hombre debe hacerse a la idea de que, si bien los arduos trabajos de los siglos pasados le han permitido granjearse su primer conocimiento de las cosas, y aun cuando el progreso del espíritu lo haya colocado en el vestíbulo del saber, todavía no hace más que deletrear la primera página del libro. Le sucede como al niño, que es susceptible de engañarse a cada palabra, de modo tal que, lejos de querer interpretar la obra como un doctor, debe contentarse con estudiarla humildemente, página por página, línea por línea. Dichosos aún los que pueden hacerlo. Consideraciones morales. 61. Nos acompañasteis en nuestras excursiones celestes, y visitasteis con nosotros las inmensas regiones del espacio. Ante nuestra mirada, los soles han sucedido a los soles, los sistemas a los sistemas, las nebulosas a las nebulosas. Ante nuestros pasos se desplegó el panorama espléndido de la armonía del cosmos, y gozamos anticipadamente de la idea de lo infinito, a la que solamente de acuerdo con nuestra perfectibilidad futura podremos comprender en toda su extensión. Los misterios del éter nos develaron su enigma, hasta aquí indescifrable, y al menos concebimos la idea de la universalidad de las cosas. Es necesario que ahora nos detengamos a reflexionar. 62. No cabe duda de que es bueno haber reconocido cuán ínfima es la Tierra, y lo mediocre que resulta su importancia en la jerarquía de los mundos. Es bueno haber abatido la presunción humana, que nos es tan apreciada, y habernos humillado ante la grandeza absoluta. No obstante, aún será más bueno que interpretemos en sentido moral el espectáculo del que hemos sido testigos. Deseo hablar del poder infinito de la naturaleza, y de la idea que nos debemos hacer de su modo de actuar en los diversos dominios del vasto universo. 63. Como estamos habituados a juzgar las cosas según nuestra pobre e insignificante morada, imaginamos que la naturaleza no ha podido o no ha debido actuar sobre los otros mundos más que de acuerdo con las reglas que conocemos en la Tierra. Ahora bien, es precisamente en ese punto que debemos reformar nuestro modo de ver. Por un instante, echad una mirada sobre una región cualquiera de vuestro globo y sobre una de las producciones de vuestra naturaleza. ¿No reconocéis allí el sello de una variedad infinita y la prueba de una actividad sin par? ¿No veis en el ala de una avecilla de las Canarias, en el pétalo de un pimpollo de rosa entreabierto, la prodigiosa fecundidad de esa bella naturaleza? Que vuestros estudios sean aplicados a los seres que aletean en los aires, que desciendan hasta la violeta de los prados, que se sumerjan en las profundidades del océano, y en todo y por todas partes leeréis esta verdad universal. La naturaleza todopoderosa obra conforme a los lugares, los tiempos y las circunstancias. Es una sola en su armonía general, aunque múltiple en sus producciones. Juguetea con un sol tanto como con una gota de agua. Puebla de seres vivos un mundo inmenso con la misma facilidad con que hace eclosionar el huevo depositado por la mariposa. 64. Ahora bien, si es tal la variedad que la naturaleza ha podido describirnos en todos los lugares de este pequeño mundo, tan estrecho, tan limitado, ¿cuánto más amplio debéis considerar ese modo de acción si evaluáis las perspectivas de los mundos enormes? ¿Cuánto más desarrollada y pujante habréis de reconocer su poderosa amplitud si lo aplicáis en esos mundos maravillosos que, mucho más que la Tierra, dan testimonio de su incognoscible perfección? No veáis, pues, en torno de cada uno de los soles del espacio, solo sistemas planetarios semejantes al vuestro. No veáis en esos planetas solo los tres reinos de la naturaleza que brillan alrededor vuestro. Pensad, por el contrario, que, así como ningún rostro de hombre es semejante a otro en todo el género humano, también una diversidad prodigiosa, inimaginable, ha sido esparcida por las moradas etéreas que flotan en el seno de los espacios. del hecho de que nuestra naturaleza animada comience en el zoófito y culmine en el hombre, que la atmósfera alimente la vida terrestre, que el elemento líquido la renueve sin cesar, que vuestras estaciones hagan que se sucedan en esa vida los fenómenos que las distinguen. No deduzcáis que los millones de planetas que ruedan en la inmensidad sean semejantes a aquel en el que habitáis. Lejos de eso, aquellos difieren de acuerdo con las disímiles condiciones que les han sido prescriptas, y conforme al papel que le cupo a cada uno en el escenario del mundo. Son variadas piedras preciosas de un inmenso mosaico, flores diversas de un maravilloso jardín,